se ve nada. Miren lo que es el viento. ¡Ay, es una turbonada! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No, no! ¡No! ¡Dios, no! ¡Cuídame! ¡Dios, cuídame! ¡Dios! ¡Por favor! ¡Qué viento, Dios! ¡No, no! ¡Ay, no sabes lo que es esto! ¡El viento! ¡Ay, tengo mucho miedo!